Sección 47 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La firma de Danglars. Sombrío, triste y cargado de espesos nubarrones, amaneció el día siguiente. Los sepultureros, durante la noche, habían cumplido su fúnebre oficio, cosido el cuerpo de la joven, depositado en la cama en el sudario que cubre con lúgubre luto a los muertos, adornándolos de cierta cosa que puede llamarse igualdad ante la muerte, y último testimonio del lujo que amaron durante su vida. Aquel sudario no era otra cosa más que una pieza de batista que la joven había comprado 15 días antes. Al anochecer, hombres llamados al efecto llevaron a Noirtier del cuarto de Valentina al suyo, y contra lo que era de esperar, el anciano no opuso resistencia al alejarlo del cadáver de su hija. El abate Busoni había velado hasta el amanecer, hora en que se retiró sin llamar a nadie. A las 8 de la mañana volvió d'Avrigny, encontró a Villefort que pasaba al cuarto de Noirtier y le acompañó para saber cómo había pasado la noche el anciano. Halláronle en el gran sillón que le servía de cama, durmiendo con un sueño tranquilo y casi sonriendo. Detuviéronse en el umbral llenos de admiración. «Mirad», dijo d'Avrigny a Villefort, que observaba a su padre dormido, «mirad cómo sabe calmar la próvida naturaleza los más acerbos padecimientos. Y por cierto, que nadie podrá decir que el señor Noirtier no amase a su nieta, y sin embargo duerme». «Sí, tenéis razón», respondió Villefort con sorpresa. «Duerme, y es muy extraño, porque la menor contrariedad le hace pasar en insomnio noches enteras». «El dolor le ha rendido», replicó d'Avrigny. Y ambos volvieron pensativos al gabinete del procurador del rey. «Mirad, doctor, yo no he dormido», dijo Villefort, mostrando a d'Avrigny su lecho intacto. «El dolor no me rinde a mí. 2 noches hace que no me he acostado. Pero en cambio, mirad mi escritorio. He escrito, Dios mío, durante 2 días y 2 noches. He hojeado esa causa. He preparado el acta de acusación del asesino Benedetto. ¡Oh! Trabajo, trabajo. Mi pasión, mi alegría, mi furor. Tú, tú sí que rindes todos mis dolores». Y apretó convulsivamente la mano del médico. «¿Tenéis necesidad de mí?», preguntó d'Avrigny. «No, solamente os ruego que volváis a las 11, porque a mediodía es cuando se la llevarán. Dios mío, mi pobre hija, mi pobre hija». Y el procurador del rey, volviendo a ser hombre, levantó los ojos al cielo y arrojó un suspiro. «¿Estaréis en el salón de recepción?». «No, tengo un primo que se encarga de este triste honor. Yo trabajaré, doctor, porque cuando trabajo, todo desaparece». Con efecto, antes que el doctor llegase a la puerta, ya el procurador del rey se había puesto a trabajar. En la escalera encontró d'Avrigny a aquel pariente del que le había hablado Villefort, personaje tan insignificante en esta historia como en su familia. Uno de aquellos seres destinados desde su nacimiento a representar en el mundo un papel útil solo en estas circunstancias. Había sido puntual. Venía vestido de negro y traía un lazo de crespón al brazo. Vino a casa de su primo, habiendo estudiado primero la fisonomía que estaba resuelto a guardar con tanta precisión mientras fuese necesario, como presteza en desembarazarse de ella cuando cesase la ceremonia. A las 11 se oyó en el patio de entrada el ruido del coche fúnebre. La calle del Arrabal de Saint-Honoré se llenó de gente tan ávida de las alegrías como de los duelos de los ricos, de aquella gente que corre con igual prisa a un entierro suntuoso que al matrimonio de una duquesa. Poco a poco se llenó el salón mortuorio. Llegaron al principio parte de nuestros antiguos conocidos, es decir, Debré, Château-Renaud, Beauchamp. Después, todas las notabilidades de la curia, del comercio, de la literatura y del ejército. Porque el señor de Villefort ocupaba, menos aún por su posición social que por su mérito personal, uno de los primeros rangos en el mundo parisiense. El primo estaba en la puerta del salón y hacía entrar a todo el mundo. Fuerza es decirlo, era un gran alivio para los convidados de etiqueta ver allí una figura indiferente que no exigía de ellos una fisonomía engañosa o falsas lágrimas, como hubiese sucedido siendo un padre, un hermano o un esposo. Los que se conocían se llamaban con la vista y se reunían en grupos. Uno de estos se componía de Debré, Chateau Renaud y Beauchamp. «¡Pobre joven!», dijo Debré, pagando como cada cual su tributo a aquel doloroso suceso. «¡Pobre joven! ¡Tan rica y tan hermosa! ¿Quién hubiera pensado en esto, amigo Chateau Renaud, cuando nos vimos...? ¿Cuánto hará? 3 semanas o 1 mes todo lo más, cuando nos llamaron para firmar el contrato que no se firmó». «Por vida mía que no, Chateau Renaud». «¿La conocíais?». «Había hablado 1 o 2 veces con ella, y una de ellas fue en el baile de la señora de Morcez. Me pareció encantadora, aunque de carácter un poco melancólico. ¿Y su madrastra dónde está? ¿Lo sabéis?». «Ha ido a parar el día con la esposa de ese digno caballero que hace los honores del recibimiento». «¿Qué papel hace ese hombre aquí?». «¿Quién?». «¿El caballero que nos recibe es un diputado?». «No», dijo Beauchamp. «Estoy condenado a ver a nuestros honorables todos los días, y su fisonomía me es enteramente desconocida». «¿Habéis hablado de esta muerte en vuestro periódico?». «El artículo no es mío, pero se ha hablado, y dudo mucho que sea agradable al señor de Villefort. Se dice, según creo, que si hubiesen ocurrido 4 muertes sucesivas en cualquiera otra parte que en casa del procurador del rey, es bien seguro que hubieran llamado más la atención de este magistrado». «Por lo demás», dijo Chateau Renaud, «el doctor d'Avrigny, que es médico de mi madre, ha asegurado que su dolor raya casi en desesperación». «¿A quién estáis buscando, Debré?». «Busco a Montecristo», respondió el joven. «Le he encontrado en el bulevar cuando venía yo hacia aquí. Creo que está de marcha, porque iba a casa de su banquero», dijo Beauchamp. «¿A casa de su banquero? Me parece que es Danglars», preguntó Chateau Renaud a Debré. «Creo que sí», respondió el secretario íntimo con ligera turbación. «Pero no solo falta aquí el conde de Montecristo, sino que tampoco veo a Morrel». «¿Morrel? ¿Acaso la conocía?», preguntó Chateau Renaud. «No importa, hubiera debido venir», dijo Debré. «¿De qué se tratará esta noche? Este entierro es una novedad que está a la orden del día. Pero silencio. Esperemos. Mirad al ministro de la Justicia y de los Cultos, que se va a creer en la precisión de entonar su pequeño speech al lacrimoso primo». Y los 3 jóvenes se acercaron a la puerta para oír el speech del ministro de la Justicia y de los Cultos. Beauchamp había dicho la verdad. Al cumplir el convite mortuorio, había encontrado a Montecristo que se dirigía a casa de Danglars, calle de la bajada d'Antin. El banquero vio desde su ventana el carruaje del conde que entraba en el patio y le salió al encuentro con una fisonomía entristecida, pero afable. «¿Qué hay, conde?», dijo alargándole la mano a Montecristo. «¿Venís a condoleros conmigo? En verdad que la desgracia ha llegado en mi casa a tal punto que cuando entrasteis me preguntaba a mí mismo si había yo deseado algún mal a esos pobres Morcez. Lo que hubiera justificado el proverbio: quien mal desea, mal le sucede. Era un poco orgulloso para un hombre salido de la nada como yo, pero jamás le deseé mal. Y al fin, todo lo debía a su trabajo como yo. Pero todos tenemos nuestros defectos. Ah, conde, las personas de nuestro siglo... Pero no, vos no sois del nuestro, sois joven aún. Las personas de mi tiempo no son felices este año. Testigo, nuestro puritano procurador del rey, el señor de Villefort, que acaba de perder a su hija. Y si no, recapitulemos. Villefort perdiendo toda su familia de un modo extraño. Morcez, deshonrado y muerto. Yo, cubierto de ridículo por la infamia de este aventurero de Benedetto. Y después... ¿Y qué después?, preguntó el conde. ¡Ay de mí! ¿Lo ignoráis acaso? ¿Alguna nueva desgracia? Mi hija. ¿La señorita Danglars? Eugenia nos abandona. Oh, Dios mío, ¿qué me decís? La verdad, mi querido conde. Cielos, qué feliz sois vos, señor conde, que no tenéis mujer ni hijos. ¿Lo creéis? Oh, Dios mío. ¿Y decíais que la señorita Eugenia? Os quería decir que el pundonor de mi hija no ha podido soportar la afrenta que nos ha hecho ese miserable y me ha pedido permiso para viajar. ¿Y se ha marchado? La noche pasada. ¿Con la señora Danglars? No, con una parienta. Pero no por esto dejamos de perder a mi querida Eugenia, porque yo, que conozco su carácter, dudo que quiera volver a Francia. ¿Cómo ha de ser, mi querido varón? Dijo Montecristo. Disgustos de familia que serían fatales para otro cualquier pobre diablo, cuya fortuna estribase en conservar o no a su lado una hija, pero soportables para un millonario. Por más que sobre esto digan los vocingleros filósofos, los hombres prácticos les darán un justo mentís siempre. El dinero consuela de muchas cosas, y vos debéis consolaros más pronto que otro cualquiera si admitís la virtud de este bálsamo soberano. Vos, el rey de las finanzas, el punto de intersección de todos los poderes. Danglars lanzó una mirada oblicua al conde para ver si se burlaba o hablaba con formalidad. Sí, dijo, el hecho es que si la fortuna consuela, debo consolarme porque soy rico. Y tan rico, mi querido varón, que vuestra fortuna se parece mucho a las pirámides. Quisieran demolerlas y no se atreven. Aunque si se atreviesen, no podrían. Danglars se sonrió de aquella confiada honradez del conde. Eso me hace recordar que cuando entrasteis estaba extendiendo esta miseria. 5 bonos. Y tenía ya firmados 2. ¿Me permitís que concluya los otros 3? Hacedlo, mi querido varón. Sentiría que os incomodase. Hubo un momento de silencio, durante el cual solamente se oyó la pluma del banquero, mientras que Montecristo miraba las doradas molduras del techo. «¿Son bonos de España, de Haití o de Nápoles?», dijo Montecristo. «No», respondió Danglars, sonriendo con aire de importancia. «Son bonos al portador sobre el Banco de Francia. Mirad, señor conde, vos que sois el emperador de la finanza, como yo soy el rey. ¿Habéis visto muchos pedazos de papel de este tamaño y que valgan cada uno 1 millón?» Montecristo tomó con una mano, como para pesarlos, los 5 pedazos de papel que le enseñaba orgullosamente Danglars y leyó. «El señor regente del Banco de Francia pagará a mi orden y sobre los fondos por mí depositados la cantidad de 1 millón, valor en cuenta. Firmado, Barón Danglars». 1, 2, 3, 4, 5, dijo Montecristo. 5 millones, vive Dios. ¿Y cómo adelantáis, señor Creso? Ved de qué modo hago yo mis negocios, dijo Danglars. De una manera milagrosa, si sobre todo, como no dudo, esa cantidad se paga al contado. Se pagará, dijo Danglars. Qué hermoso ha de ser el tener semejante crédito. Solo en Francia se ven sin duda estas cosas, y parece imposible que 5 retazos de papel valgan 5 millones. Vamos, es preciso verlo para creerlo. ¿Dudáis? No. ¿Decís eso con un acento? Mirad, podéis hacer una cosa. Tomaos la molestia de acompañar a mi dependiente al banco y le veréis salir con bonos sobre el tesoro por igual cantidad. No, dijo Montecristo, doblando los 5 billetes. No, la cosa es demasiado curiosa, fe mía, y quiero hacer yo mismo la prueba. Mi crédito en vuestra casa era de 6 millones. He tomado 900.000 francos y me debéis aún 5.100.000 francos. Tomo estos 5 papelotes, como decís, que creo pagables solamente con la vista de vuestra firma. Y he aquí un recibo general de 6 millones que regulariza nuestra cuenta. Lo traía ya prevenido con anticipación, porque es preciso deciros que tengo hoy gran necesidad de dinero. Y con una mano se puso Montecristo los 5 billetes en su bolsillo y con la otra alargó su recibo al banquero. un rayo que hubiese caído a los pies de Danglars no le hubiera aterrorizado tanto. ¿Qué? Balbuceó. ¿Cómo, señor conde? ¿Tomáis ese dinero? Pero, perdonadme, perdonad, caballero, porque es dinero que debo dar a los hospitales y he ofrecido pagarlo hoy por la mañana. Ah, dijo Montecristo, eso es diferente. No tengo empeño precisamente en que me paguéis con esos billetes y podéis hacerlo en otros valores. Solamente por curiosidad tomé estos, para poder decir en el mundo que, sin aviso ninguno, sin pedirme 5 minutos de tiempo, la casa de Danglars me había pagado 5 millones al contado. Hubiera sido cosa más notable. Pero tomad vuestros valores y dadme otros. Y presentó los 5 billetes a Danglars, que, lívido, alargó rápidamente el brazo para recogerlos, como el buitre alarga la garra por entre los hierros de la jaula para retener la carne que le quitan. De repente mudó de idea, hizo un esfuerzo violento y se contuvo. Y una sonrisa agradable fue poco a poco animando el pálido rostro del banquero. —Al fin —dijo—, vuestro recibo es dinero. —¡Oh, sí, vive Dios, sí! Y si estuviese en Roma en la casa de Thompson y French, pondría tanta dificultad en pagaros con un solo recibo mío como acabáis de poner para darme esos 5 billetes. —Perdonad, señor conde, perdonad. —¿Puedo, pues, guardar este dinero? —Sí, guardadlo —dijo Danglars, enjugando el sudor que le caía en sus cabellos—. —Guardadlo. Montecristo volvió a tomar los 5 billetes y a ponérselos en el bolsillo con aquella expresión de fisonomía que quiere decir: —¡Diantre, reflexionad! Si os arrepentís, tiempo es aún. —No —dijo Danglars—, guardad mis firmas, pero como sabéis que nadie es tan amigo de formalidades como el hombre de negocios, destinaba esa suma a los hospitales y hubiera creído robarles no dándoles precisamente esta. Como si un escudo no valiese tanto como otro. Perdonadme. Y empezó a reír estrepitosamente. —Perdono —respondió graciosamente el conde—, y guardo. Y colocó los billetes en su cartera. —Pero —dijo Danglars—, ¿tenemos aún una cantidad de 100.000 francos? —¡Oh, bagatela! —dijo Montecristo—, el beneficio debe ascender a poco más o menos esa suma. Guardadla y estamos en paz. —Conde —dijo Danglars—, ¿habláis de veras? —Jamás me chanceo con los banqueros —dijo el conde con una seriedad que rayaba en impertinencia. Y se dirigió a la puerta en el momento en que el ayuda de cámara anunciaba a —el señor de Beauville, administrador general de los hospicios. —Por vida mía —dijo Montecristo—, creo que he llegado a tiempo para gozar de vuestras firmas, que al parecer son buscadas con afán. Una espantosa palidez invadió por segunda vez el rostro de Danglars, que se dio prisa a desembarazarse del conde. El conde de Montecristo cambió un ceremonioso saludo con el señor de Beauville, que esperaba en el salón y que fue introducido inmediatamente en el gabinete del señor Danglars. En el serio rostro del conde se dejó ver una ligera sonrisa al observar la cartera que tenía en la mano el administrador de hospicios. Encontró en la puerta su carruaje y se hizo conducir inmediatamente al banco. Durante aquel tiempo, Danglars, comprimiendo su emoción, salió al encuentro del administrador general. No es necesario decir que la sonrisa y la graciosidad estaban estereotipadas en sus labios. —Buenos días —dijo—, mi querido acreedor, porque creo que en concepto de tal os presentáis ahora. —Lo habéis adivinado, por cierto, señor barón —dijo el señor de Beauville—, los hospicios se os presentan en mi persona. Las viudas y los huérfanos vienen por mi boca a pediros una limosna de 5 millones. —¿Y dicen que los huérfanos son dignos de compasión? —respondió Danglars prolongando la broma—. ¡Pobrecitos! —Pues heme aquí en su nombre —dijo el señor de Beauville—. ¿Recibisteis mi carta de ayer? —Sí. —Pues he aquí mi recibo. —Mi querido Beauville —dijo Danglars—, vuestras viudas y vuestros huérfanos tendrán, si queréis, la bondad de aguardar 24 horas, porque el señor de Montecristo, que habéis visto salir de aquí ahora, ¿no le habéis visto? Sí, ¿y bien? El señor de Montecristo se lleva sus 5 millones. ¿Cómo es eso? El conde tenía un crédito ilimitado sobre mí. Crédito abierto por la casa de Thompson y French de Roma. Ha venido a pedirme la friolera de 5 millones de un golpe. Y le he dado un bono sobre el banco, donde tengo depositados mis fondos. No dejaréis de conocer que es fundado mi temor de que, retirando de las manos del regente 10 millones en el mismo día, le parezca una cosa extraordinaria. Dentro de 2 días, añadió Danglars sonriéndose, no digo que no. —¡Vamos, pues! —exclamó el señor de Beauville con el tono de la más completa incredulidad. 5 millones a aquel caballero que acaba de salir ahora y que me saludó sin conocerme. —Quizás los conoce sin que vos le conozcáis. El conde de Montecristo conoce a todo el mundo. —¿5 millones? —Os voy a enseñar su recibo. ¡Leed! ¡Haced como Santo Tomás! ¡Ved y tocad! El señor de Beauville tomó el papel que le presentaba Danglars y leyó. He recibido del señor barón Danglars la cantidad de 5.100.000 francos de que se reembolsará a su voluntad sobre la casa Thompson y French de Roma. —¿Es verdad? —dijo este. —¿Conocéis la casa Thompson y French de Roma? —Ya lo creo, barón, pues que en cierta ocasión hice un negocio de 200.000 francos con esa casa —dijo el señor de Beauville—, pero no he vuelto a oír hablar de ella. —Es una de las mejores casas de Europa —dijo Danglars, arrojando, como despreciándolo sobre su escritorio, el recibo que acababa de tomar de manos del señor Beauville. —Y tenía nada menos que un crédito de 5 millones sobre vos. ¡Caramba! ¿Entonces es un nabab el tal conde de Montecristo? —A fe mía, os digo que no sé lo que es, pero tiene 3 créditos ilimitados. Uno sobre mí, otro sobre Rothschild y otro sobre Lafitte. Y añadió Danglars en tono de la mayor indiferencia. Como veis, me ha dado la preferencia dejándome 100.000 francos de beneficio. El señor de Beauville, con grandes aspavientos, dio muestras de la admiración que le inspiraba aquella generosidad. Será preciso que vaya a visitarle y que obtenga alguna piadosa fundación para nosotros. Oh, es como si la tuvieseis. Solamente sus limosnas ascienden a más de 20.000 francos todos los meses. Es magnífico. Además, le citaré el ejemplo de la señora de Morcerf y su hijo. —¿Qué ejemplo? —Han dado toda su fortuna a los hospicios. —¿Qué fortuna? —La suya, la del difunto general Morcerf. —¿Y con qué objeto? —Porque dicen que no quieren bienes adquiridos por medio de la infamia. —¿Y con qué van a vivir? —La madre se ha retirado a una provincia y el hijo ha entrado en el servicio militar. —Toma, toma —dijo Danglars—. ¡Qué escrúpulos tan tontos! Ayer hice hipotecar el acta de donación. ¿Y cuánto poseían? No mucho, 1.200.000 o 300.000 francos. Pero volvamos a nuestros millones. Con mucho gusto, dijo Danglars con el modo más natural del mundo. ¿Ese dinero os surge mucho? Sí, el arqueo se hace mañana. ¿Mañana? ¿Y por qué no me lo dijisteis antes? Pero hay un siglo. —¿Mañana? ¿Y a qué hora es ese arqueo? —A las 2. —Enviad a las 12 —dijo Danglars con su sonrisa. El señor de Beauville apenas respondía. Hacía que sí con la cabeza y daba vueltas a la cartera. —Ahora qué pienso —dijo Danglars—. ¿Sabéis que podríais hacerme una cosa? —¿Qué queréis que haga? —El recibo del señor de Montecristo es dinero contante. Presentadlo en casa Rothschild o Lafitte y os le tomarán al instante. —¿Y a pesar de ser pagadero en Roma? —Eso es. Y tan solo os costará un descuento de 5 a 6.000 francos. El preceptor dio un salto atrás. —No, no. Prefiero a fe mía esperar hasta mañana. ¿Dónde vamos a parar? —Perdonad, señor de Beauville, pero he creído por un momento —dijo Danglars con una imprudencia sin igual—. He creído que tendríais algún pequeño déficit que cubrir. —¡Ah! —dijo el administrador. —Escuchad, eso se ha visto y en ese caso se hace un sacrificio. —Gracias a Dios no me hallo en este apuro. —Entonces, hasta mañana, ¿no es verdad, mi querido señor de Beauville? Sí, hasta mañana. Pero sin falta. ¿Cómo? ¿Estáis de broma? Envíad a mediodía y el banco estará ya avisado. Iré yo mismo. Mejor aún. Eso me proporcionará el placer de veros. Y se apretaron la mano. A propósito, dijo de Beauville, ¿no vais al entierro de esa pobre señorita de Villefort que he encontrado en el boulevard? No, dijo el banquero. Pesa aún sobre mí el ridículo del suceso de Benedetto y no valgo para nada. Bah, no tenéis razón. ¿Qué culpa tenéis en todo lo que os ha sucedido? Escuchad, mi querido señor de Beauville, cuando se lleva un nombre sin tacha como el mío, uno es más susceptible. Podéis estar en la persuasión de que todo el mundo os compadece, y aún más a la señorita, vuestra hija. Pobre Eugenia, dijo Danglars, dando un profundo suspiro. ¿Sabéis que entra en un convento? No puede ser. Ay, por desgracia os digo la verdad. Al día siguiente del escándalo se decidió a partir con una amiga suya religiosa allá. Iba a buscar un convento severo en Italia o España. ¡Oh, eso es terrible! Y el señor de Beauville se retiró al hacer esta declamación, haciendo mil cumplimientos de compasión al señor Danglars. Mas, apenas hubo salido, cuando Danglars, con un gesto enérgico, que comprenderán solamente los que hayan visto a Frédéric representar el Robert Macaire, exclamó: ¡Imbécil! Y guardando el recibo del conde en su cartera, añadió: Ven a mediodía, que yo estaré ya lejos. Encerróse con doble vuelta de llave, vació todos los cajones de su caja, reunió unos 50.000 francos en billetes de banco, quemó diferentes papeles, puso otros a la vista y escribió una carta que cerró y cuyo sobre dirigió a la señora baronesa de Danglars. Esta noche, murmuró, yo mismo la colocaré en su tocador. Enseguida, sacando un pasaporte de otro cajón, dijo: Bueno, aún puede servir 2 meses. Fin de la sección 47.